Estela, realmente con mucha expectativa seguramente para esta nueva edición de la Fiesta del Camping aquí en San Miguel, ¿no? Sí, sí, así esperamos que nos acompañe bastante público. Y bueno, ya hay algunas carpas y ahora vino Marcelo a pasar música, así que los que se quieren acercar a pasar un ratito agradable o a quedarse, bueno, ya lo pueden hacer. Bueno, dentro de un rato va a empezar el baile, Vanessa, ¿no? Sí, sí, más vale, sí, sí. Vamos a bailar todo. Bueno, yo decía que, bueno, ya se nota un movimiento en el pueblo, inclusive distinto seguramente, sí, ¿no? Sí, sí, ya se nota en el pueblo otro movimiento que el de costumbre. Y bueno, esperemos que se note un poquitito más. Bueno, Estela, impecable, como siempre, la presentación. Sí, como siempre, es lo que más podemos hacer. ¿Cuántos años aquí en el balneario se lo tenés? 13 años que estoy acá, sí. Yo decía, ¿se lo conoce de memoria? De memoria, de memoria. Ajá. Lo que pasa acá adentro, yo me entero al toque ahí nomás. Ajá. Bueno, ¿y con qué se va a encontrar la gente que venga, que por ahí no conoce, y se lo podemos contar por radio, gente que, bueno, tiene todos los servicios aquí, para pasar un momento muy, muy agradable, ¿no? Sí, bueno, tiene los baños, hay ducha con agua caliente, luz, música, vamos a hacer choripán, asado, matambre arrollado, comidas, tortas caseras, y bueno, y tenemos gaseosa, licuado, que es lo que se puede vender, helados, bueno, y tenemos un servicio de cantina, así que bueno. Seguramente, bueno, muchos son los jóvenes también que vienen, ¿no?, a esta fiesta. Sí, sí, muchos jóvenes vienen, sí. ¿Y la familia también? Y la familia, sí, sí, más vale que hace ya unos cuantos años que se ha acercado de vuelta la familia, uh-huh. Que había dejado de venir, muchas familias. Ahora está viniendo. Y ahora está viniendo, sí. Ya el año pasado, el anteaño, ya se notó que empezó a venir más cantidad de familias a la fiesta. Estela, ¿esperan por ahí alguna familia o gente que es habitual que venga de lejos, que tenga presencia por ahí todos los años y que ya por ahí se han hecho un poco amigos en algunos casos? No, me recuerdo ahora. Viene gente de otro lado. Sí, vienen de Azul, viene gente de Azul, de sabe venir de Pehuajó, ahí eso sí, que yo siempre le digo la Manuelita, gente muy buena, muy muy agradable, sí, vienen. ¿Vienen todos los años? Sí, vienen, ellos sí vienen, espero que este año vengan de nuevo. Bueno, Estela, ojalá les toque buen día, buen clima. Y que puedan pasarlo bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y los esperamos que nos acompañen, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted. Bueno, la señora Estela Wagner, la encargada de la concesionaria aquí en el balneario de Colonia San Miguel.